las flores yo no debo maltratar. Me dijo que las calles no se deben ensuciar. A los ancianos siempre debo respetar. Y en las paredes yo no debo pintar. Papá me enseñó a querer mi ciudad. Me dijo que desde niño yo la tengo que cuidar. Mamá me enseñó a querer mi ciudad. Me dijo que desde niño yo la tengo que cuidar. Hay lugares especiales donde yo puedo jugar. Nunca en la pista siempre dice mi papá. El señor policía es un amigo de verdad. Por eso a él también lo debemos respetar. Señor.